La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Y nosotros tenemos que seguir este tiempo. Yo tengo juicios varios días a la semana. Eso nos hace pensar que tenemos que un poco reorganizar la situación para ver cómo seguimos adelante. El aislamiento social me permitió aumentar mucho mi implicación con la Retaguardia a partir de hasta que vuelvan los abrazos. Así que bueno, estaré varios días y a lo mejor 500 noches. 19 días y 500 noches. También puedo. Perdemos un oyente, pero ganamos un conductor. ¿Y qué hacemos? Estamos pensando, Albert. Pará, media pila. Ah, se quedaron esperando que diga algo de la pelotita de Dark, ¿eh? Puedo operar, pero a distancia. Vamos, que hay equipo. Pero pará. Tenemos que ajustar algunas cosas en producción. Tendrán diferencias entre ellas, pero nadie puede dudar de la calidad técnica de los que producen. Alberto, no somos Vicentín. No hace falta que te tires para atrás. Vamos, tenemos un equipazo. ¿Se arregló lo de los audios? Sí, Luis, sirvió el apriete. Estamos con todas las condiciones para poder salir adelante. Chicos, media pila, son todos varones. Están medio flojitos de cupo femenino, ¿eh? Este guión es más berreta que película de Suar. Decime que tenemos otro audio de Norita para cerrar. Escuché que hay tantas mentiras que circulan por las redes que la gente tiene que escuchar La Retaguardia y las radios que tenemos alternativas. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día, les damos la bienvenida a esta mañana número 170 de Hasta que vuelvan los abrazos en la cuarentena. ¿Cómo estás, Euge? Buen día. ¿Cómo vamos? Bien, vamos. ¿Vamos? Vamos, que es un montón. Tengo la cabeza como de resaca. Yo también, la cabeza y el cuerpo resaca, totalmente. Después del homenaje... Parecemos dos borrachos confesando, pero sí. No hemos bebido más que de costumbre, digamos. No, para nada. Tampoco vamos a decir que no hemos bebido, digamos. No hemos bebido más que de costumbre. Sin embargo, es como que estamos ahí con la cabeza aturdida todavía, después de una jornada muy intensa y de mucha preparación que tuvimos ayer para lo que fue el homenaje que realizamos a nuestro compañero Víctor Basterra. Algo de eso vamos a escuchar en algún momento de la mañana para compartir con ustedes algunas de las tantas voces que pasaron por ese programa especial que salió por la radio y que también transmitimos a través de YouTube, que tuvo bochas. 600 personas ya vieron ese programa especial. Nada, seguramente no hubieran ido 600 personas a un homenaje a Víctor presencial. Estas cosas de la virtualidad, ¿no? Que acercan a mucha gente. Algunos nos alejan, a los que solíamos estar, que nos gusta estar en la calle, en los lugares, nos alejan de un montón de cosas y a un montón de gente las acerca, que no hubieran participado de otra manera, esas contradicciones. Estamos para hacer hasta que vuelvan los abrazos del día de hoy. Tenemos una consigna, estamos medio ladri con la consigna de ayer. Alguna vez hicimos donación de consignas y eso tenía el lado simpático. Lo de ayer ya fue una asunción, por decirlo de alguna manera, descarada de nuestra parte, de que estamos flojos de consignas. Hoy es un día en el que vamos a sortear el libro y ayer estuvimos pidiéndoles que casi que de alguna manera ustedes nos acercaran sus propias consignas, que hicieran sus consignas y respondieran. Hoy les vamos a pedir también, lo mismo que ayer, pero de un modo un poco más sutil, ¿cuál es la mejor canción para bailar a distancia? Nos la dicen y la vamos a poner. Si nos mandan el link, mejor. Pero la mejor canción para bailar sin estar juntos, digamos, para bailar a la distancia. Bailar pegados es bailar. Bueno, no, esa no, por ejemplo. Esa no. Esa no, porque me hace sentir mal, que me remite a que no podemos bailar pegados, salvo que seamos convivientes, ¿no? Eso está permitido. Bueno, ahora está todo permitido. Ya está, ya no estamos más en aislamiento, estamos en... ¿Cómo era? No, dispo. No está, justamente estamos en distanciamiento, no está permitido bailar pegado si no sos conviviente. Ah, yo te bailo. Te viene, no te hagas el cheto. Bueno, eso. No cancherés. Nos dicen y nosotros propiciamos canciones para bailar. Bueno, eso, 11-31-81-31-26, 11-31-81-31-26 es el teléfono de la radio. Probablemente en algún momento también escuchemos parte de lo que fue el alegato de ayer de la fiscal Gabriela Sosti, donde se tomó la serie de secuestros del ejército en Perú. Toda esa maniobra que hicieron de llevar a un secuestrado desde Buenos Aires, un secuestrado en Campo de Mayo, le hicieron armar una cita en Perú, lo llevaron a Perú secuestrado en un avión. El chabón, Federico Frías, intentó, desdió una adelantó la cita un día, ya la tenía armada y la adelantó un día para engañar a los milicos, salió corriendo, bueno, nada, toda una historia tremenda, que terminó con 3 secuestros de por parte del Batallón de Inteligencia 601 en Perú. Arrancamos la mañana musical en un instante nada más. Quiero decirte que tengo mucho calor y que no sé cómo va a ser el verano con barbijo. Yo no te lo iba a decir, pero también tengo mucho calor acá. No, pero no estás con barbijo. Yo estoy con barbijo. ¿Cómo hicieron en Europa? Ya que estamos atrasados y tenemos delay y vemos todo lo que hizo Europa para mejorar. ¿Cómo hicieron en el verano con el barbijo? Sentían calor. ¿Sí? Así sí. Nomás. O sea, no, y te voy a decir otra cosa más. Que aunque fuera invierno, cuando las personas de los equipos de salud se visten con todos los equipos de protección personal, también tienen mucho calor con el barbijo abajo de todo eso. Uh-huh. Si te fijas, cuando salen de trabajar están todos marcados, tienen toda la cara marcada del barbijo, de los anteojos, y bueno, es así. Mira, me dice como si lo descubriera. No, es que yo ya venía pensando en esta situación que iba a ser difícil de manejar, la del barbijo en verano. Yo estoy pensando en afeitarme, por ejemplo. ¿Quién? ¿Qué pasó? No vamos a discutir en... No vamos a discutir al aire esa situación. ¿Te parece afeitarte? No sé, pero es algo... O sea, me aprieta mi propio bigote. ¿Y cómo sería TVL sin bigotes? Como era antes, hay un TVL antes. Era otro TVL, tenía pelo largo. Bueno, está bien, con eso no puedo hacer nada. No, tendría que hacer un canje como el de Rata Blanca, un canje con Schwanek, no sé si existe Schwanek. Pero afeitarme sí puedo. Bueno. No sé, ¿vos qué decís? Yo lo llevaría a la próxima asamblea de la retaguardia. ¿Qué? Mira si la asamblea va a decidir sobre mi bigote. Está en la única falta. Y la vez pasada decidió sobre tu barba y te la dejaste. Es verdad. Bueno, ¿qué? Dejemos que decante esta idea, pensala un poquito, la charlamos. Va a ser raro TVL sin bigote. Bueno, lo podemos charlar. Mientras tanto... TVL sin bigote, no, es TVL. Mientras tanto, vamos a bailar, si te parece, te propongo... ¿Cuál es para vos la mejor canción para bailar a distancia, TVL? A ver si es esta... Thank you. Es un baile medio tranca, pero... Puede ser esta una canción para bailar medio rarita también, pero... ¿Qué es rarita? Y rarita que... Definime rarito, te velé. Rarita que bailás, a medias, ¿no? Que bailás en un medio tono de baile, un movimiento así. El tipo hace movimientos de hombritos ahí del otro lado. La verdad que me gustaría que esto sea televisión en este momento para que todos ustedes disfruten de TVL moviendo hombritos mientras opera. ¡Ay! Mucho silencio del otro lado. Yo que vos no me afeitaría, me dicen acá con muy buen tino. que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Te veo la cara de entusiasmo y sé que vienen las voces de funcionarios. Me encantan los funcionarios, siempre me gustaron. Vos sabés que es algo que tengo como un especial interés todas las mañanas por escuchar a los funcionarios. De hecho, me generan problemas en las gónadas. De hecho, ¿eh? De hecho, por eso venís, admitilo. No, yo vengo al programa por los funcionarios. Para escuchar, por ejemplo, especialmente al presidente. Especialmente por los funcionarios, sí, dale, a ver. Para escuchar, por ejemplo, a Alberto Fernández, al presidente Alberto de la Nación. Alberto además es uno de mis preferidos. Hablando de la fórmula para calcular las jubilaciones. Tienen problemas con los cálculos esta gente, ¿no? Porque finalmente, no sé, a ellos les dan unos cálculos bárbaros que parece que le van a aumentar un montón y... Siempre no sé que te van pasa. A calcular, te van a acostar, sería la consigna. A ver. La fórmula de los años de Cristina. Y esa fórmula es una fórmula que fue bien pensada en su momento, que funcionó bien y que creo yo es correcto que la volvamos a imponer ahora. Económicamente es muy sostenible, que combina cómo aumentan los salarios y cómo aumentan los ingresos fiscales. Y que yo diría que el año entrante para los jubilados puede ser muy beneficioso. Sostenible a nivel macro, no sabemos en la casa de cada uno de los jubilados, pero bueno, claro, en principio eso es en el cálculo. Bueno, no hay IFE, o el IFE 4 no será en forma de IFE. ¿Cómo es la cosa? Se acabó el IFE, no hay más emergencia. El presidente de la Nación habló sobre esto. Nosotros detectamos que mucha gente que estaba cobrando el IFE hoy lo volvió a la actividad. Uh-huh. Poco a poco volviendo a la actividad. En la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana y en todo el país. Y entonces lo que tratamos de ser más cuidadosos. Nosotros vamos a destinar recursos para ir en los sectores, a los sectores que, bueno, que definitivamente están necesitando nuestro auxilio. No tengan ninguna duda que va a haber la invasión social en términos de recursos financieros necesario para que de aquí hasta que termine el año cada uno reciba lo que necesita. Uh-huh. Eso no en forma de IFE, sino en otra forma. Me intriga una cosa. Teniendo en cuenta que quienes recibieron el IFE en general son personas que no están registradas, porque o no tienen trabajo o tienen trabajo en negro, ¿cómo detectaron que volvieron a la actividad? Si todavía no nos aplicaron la vacuna que tiene el chip. No, en serio, ¿cómo detectaron que la gente que está en situación de informalidad volvió a generar recursos? Bueno, no importa, es imposible desconocer que se acaba de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que en Brasil pidió que se bajara el ingreso extraordinario que Brasil tenía para paliar la crisis por la pandemia, y lo bajaron, y en la Argentina lo sacaron. Estamos hablando más o menos de lo mismo. Es más, estaríamos diciendo que se sacó algo que en Brasil se bajó por orden del Fondo Monetario Internacional. La diferencia es que aquí no se va a admitir que hay algunas cosas del presupuesto nacional que se adaptaron al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y en paralelo, aparentemente se viene el momento de cierta distribución. Dicen que la semana que viene van a estar tratando el aporte extraordinario, antes llamado impuesto a la riqueza, en el Congreso de la Nación. ¿En serio habló César Milani? Me dicen de verdad que en los medios tradicionales le dieron voz al ex jefe de ejército que fue declarado inocente en dos causas por crímenes de lesa humanidad en las que estaba imputado. Bueno, habló sobre esta mesa de enlace de las Fuerzas Armadas que duró un día, porque ya no existe más. Se cocinó entre 4 o 5 personas, ¿no es cierto?, que dicen representar asociaciones, mutuales, o las representan, pero que no representan en absoluto a miles de militares de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad. No los representan. ¿Por qué no se organizaron esto? durante los últimos 4 años del gobierno macrista, en donde hubo una destrucción sistemática de la política de defensa, de las Fuerzas Armadas, que estuvieron involucrados directamente, avalaron, ya sea por acción o omisión. Todo esto, hoy en día, conforme a la mesa de enlace, es muy raro. Qué loco, ¿no? Por sus opiniones políticas actuales, que alguien como Milani haya quedado eximido de dar cuenta de que durante la dictadura un conscripto no volvió y él pensó que había desertado. No se dio cuenta que lo habían desaparecido por su militancia política. Ingenuidad, todos somos ingenuos en un momento de la vida y después crecemos, también es el caso evidente de César Milani. Me encantaría saber en qué medio habló para poder decir en qué medio habló. También habló Martín Balsa, que fue jefe del ejército antes que Milani, fue jefe del ejército durante los 90, fue el jefe del ejército que pidió perdón por los delitos cometidos durante el genocidio, pero también es uno que tenía cierto poder en aquel momento y tenía poder cuando fueron los desaparecidos de la tablada y siempre zafó de dar respuestas ante la justicia. Bueno, se reformulan siempre. También habló sobre lo mismo, sobre la mesa de enlace de las Fuerzas Armadas. Además, ninguno de los que yo he visto en esa lista tiene una capacidad de liderazgo como para decidir, y esto es lo que yo considero peligroso, porque con esto han incursionado tratando con intención o por comisión u omisión de lesionar la investidura del poder político, del ministro de defensa, que es el responsable político. ¿Con quién van a conspirar? Mm-hmm. Son hombres carentes de liderazgo. Los retirados tenemos que limitarnos de nuestro retiro, en el mejor de los casos, a colaborar con quien tiene la responsabilidad del mando. Yo creo que la de tratar de reivindicar un pasado que no es reivindicable. Un pasado que no es reivindicable, dice Martín Balsa. No solo que no es reivindicable, sino que es para estar en el banquillo de los acusados ante la justicia. Bueno, vamos a escuchar ahora a Valeria Salech de Mamá Cultiva a propósito de la legalización del autocultivo para uso medicinal del cannabis. Esta es la reglamentación que esperábamos en marzo del 2017. Claro. Uno lo festeja, pero también sepamos que está viejo y que vamos a tener que trabajar en una nueva regulación, ¿no? Porque uh-huh. ahora la verdad es que necesitamos una ley nueva que ya, pensando en producción nacional, en comercialización, ya estamos en otra etapa. Bueno, y perdón, por último vamos a escuchar a el diputado nacional Eduardo Valdés, también conocido por ser el principal lobista en la Argentina del Papa Francisco, antes llamado Bergoglio. Valdés habló sobre el proyecto de legalización del aborto, porque, claro, es un voto a definir, ¿no? El Frente de Todos en general va a votar a favor de la legalización del aborto. ¿Qué hará Valdés? ¿Qué le dirá el Papa que haga a Valdés? No, nos queda un mes. Uh-huh. Es un tratamiento que debe requerir. Pero el hecho de que esté en el Congreso, sigo pensando, sigo evolucionando, sigo tratando de ver cómo uno sigue conversando con las personas y queriendo aprender todos los días, si es posible, cosas que los dogmas a veces le impiden. Estamos pensando. No te digo lo que voy a votar porque te miento si te digo, pero sí que estoy permanentemente hablando de estos temas, conversando con gente que respeto, con gente que quiero. No dijo nada. ¿Cómo hacemos para no decir nada? Está pensando. ¿Qué pensando? Y no sabemos qué va a hacer Valdés. Es un voto interesante para tener esa expectativa. Todo indica que el proyecto se va a aprobar En diputados no hay dudas, en senadores habrá que ver, pero se supone que también. Lo que no queda claro es qué proyecto se va a votar, porque el gobierno ha hablado de enviar un proyecto propio y no el de la campaña, así que habrá que esperar a ver. De todas maneras, es una buena noticia que se haya adelantado o que se vaya a realizar ese tratamiento que estaba postergado. Por supuesto que tenemos esto pasó acá, pero como esto pasó acá, de hoy va a ser extenso y nos va a remitir a lo que pasó anoche aquí en esta radio. Vamos a avanzar con un tema musical antes y después nos metemos en algo del homenaje a Víctor Basterra de ayer. La mejor canción para bailar a distancia es la consigna del día de hoy, 11-31-81-31-26. Tenemos varios mensajes, entre ellos el de Manuel desde Villa Constitución en Santa Fe. Manuel nos dice que la mejor versión, la mejor canción para bailar a distancia es la versión de Playing for Change del clásico de los Cadillacs, Carnaval toda la vida. Yo creo que es este. Creo, ¿eh? ¿Viste cómo es buscar un cover? Tainek noma, naigi shikta gaya gai. Kola naga yina chak nira tata le. Nagi to nagaki, kai kanal en la ulaga. Kola netagua, so ala y kereguo. Nagi to nagwaki, kai kanal en la ulaga. Kola netagua, so ala y kereguo. Que me gusta la noche, mujer, porque todo el que queda es un padre para mí, que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir, que se anima a decir todo y que te acá confirmamos con acciones que es una canción, es una buena canción para bailar a distancia, porque estamos bailando a distancia. Es más, estamos bailando a través de un vidrio. Que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. ¿Será que te mordes la lengua? Es el miedo que se para frente a vos. Si te ahorca la memoria, no te dejes arrastrar. Vamos afuera, que mis amigos se van. ¿Por qué será que te quedas adentro? No te quedes, que acá afuera es carnaval. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope se nos para el corazón. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope se nos para el corazón. Y se te va pasando el tiempo y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. Que se te va pasando el tiempo y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. Carnaval. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. No siempre es un carnaval toda la vida, pero está bueno pensarlo así. Está bueno, al menos vamos a hacer el intento. Gracias, gracias a Manuel de Santa Fe, de Villa Constitución. No conocía esta versión, es bellísima y es un gran video, búsquenla en YouTube. Con Tonolek, Kevin Johansen, Red Maray. Canción de los Fabulosos Cadillacs. Qué buena banda, ¿eh? Los Fabulosos. Hasta que vuelvan los abrazos. Pero mientras en los medios tradicionales hablaban Balsa, Milani y todos esos... Esto pasó acá. Aquí anoche, la verdad, noche sumamente intensa, recordando con mucha emoción a nuestro compañero Víctor Basterra, que murió el sábado. Te hemos contado durante la semana, si no conocías la figura de Víctor, quien era sobreviviente de la ESMA, hacedor de espacios de resistencia en el peor de los momentos, un artillero del engaño a quienes merecen ser engañados, entre otras cosas. Basterra dejó un montón de alegrías, dejó un montón de tristezas, dejó un montón de gente que lo ha querido un montón, y alguna de esa gente nos acompañó ayer, mucha de esa gente, no toda, pero mucha de esa gente nos acompañó en el día de ayer. Nos acompañaron muchas y muchos, y seguramente habrán quedado muchas otras que no tuvimos en cuenta, que no supimos, que no sabíamos, que hubieran querido homenajear a Víctor. La verdad es que fue impresionante la cantidad de personas que había en el YouTube todo el tiempo. Creo que hoy ya tiene más de 500 visitas ese YouTube. Uh-huh. Y nada, lo que nos fue mostrando Víctor es que era un tipo querido por todas las personas de bien, menos por los nietos, por todos, ¿no? Digo, un tipo que supo enseñar mucho de lo que es la amorosidad, de lo que es ser un grande, ¿no? También, y bueno, nada, la valentía que... Digo, sus hechos públicos son lo que demuestran para todo el mundo que era un indispensable, no solo para sus afectos cercanos, pero además, digo, creo que lo que vimos ayer es que era un tipo entrañable, ¿no? Hacerse querer por mucha gente piola y hacerse odiar por los peores.

a las 12, cuando dentro de una hora, cuando estemos repitiendo la emisión de Oral y Público de ayer. Ronda de noticias en La Retaguardia. Chubut. Denuncian persecución, allanamientos y detenciones arbitrarias. La Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut denunció que allanaron el domicilio de una de las impulsoras de la iniciativa popular que busca poner un freno a los proyectos mineros. El gobierno puso en marcha el plan para urbanizar todas las villas en una década. Se presentó un fideicomiso inicial de 11.000 millones, de los cuales un tercio será destinado a la creación de lotes con servicios y el resto a la urbanización de 400 barrios populares por año, de los cuales 4.000, de los 4.400 que hay en todo el país. Ahí va. Presentaron los resultados del tratamiento con plasma. El infectólogo Fernando Polak, al presentar los resultados del tratamiento con plasma de personas recuperadas aplicado a adultos mayores en los primeros días de síntomas, concluyó en que evitaría que la enfermedad evolucione hacia situaciones de internación en terapia intensiva, aliviando de esa manera el sistema de salud. La Ley Nacional de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans obtuvo dictamen en comisiones. La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados aprobó el proyecto de la ley Diana Zacayán Loana Berkins, por lo que pasa al recinto para buscar la media sanción. Diputados convirtió en ley el Gabinete Federal y las capitales alternas. En la sesión de ayer, en la Cámara Baja, se aprobó la iniciativa que establece reuniones del Gabinete Nacional en diferentes ciudades del país, al menos una vez al mes, y que permite relocalizar algunas dependencias oficiales. Perú. Nueva jornada de protestas en todo el país contra la destitución de Martín Vizcarra. La ciudadanía convocó a una marcha en todo el Perú por el actual golpe de Estado, pese a la represión policial. Más de 60 sindicatos, partidos y organizaciones sociales participarán del reclamo. ...11.163 nuevos casos de coronavirus. Suman 1.284.519 personas contagiadas y 1.100.180 recuperadas en todo el país. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. días, habla Lachi. Con respecto a la consigna, yo creo que es Manu Chao, clandestino. Y el otro que me hace mover mucho los pies es de la Willington, W-H-I-L-L-I-N-G. Se llama El Raro Soy Yo. Y es un tema que cada vez que lo escucho tengo que sacudir la cabeza y mover el cuerpo. Me encanta la Willington. Condena, correré mi destino por no llevar papel. Oye. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Era raro bailar a clandestino, ¿eh? Pero esta es cierto, te hace mover los pies. Un policía su arma mira, dos políticos que transan vidas, la televisión que te domina, y el raro soy yo. Voy bailando en el auto, ¿eh? Me dispara por la espalda, se va mi vida. Y la televisión que te domina. Y el culpable soy yo. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. A esta altura de la rutina de este programa, sabes que si es viernes, la columna del día de hoy viene de la mano de Graciela Carballo, que ya está en línea para acompañarnos. ¿Cómo estás, Gra? Buen día, Fer, ¿cómo están? Buen día. Le decía recién a Uge fuera del aire, me desperté muy temprano esta mañana para escuchar el audio del homenaje de anoche de oral y público a Víctor Basterra, y realmente una gran un gran orgullo de ser parte de este colectivo. Bueno, un gran programa hicieron. Bueno, gracias, Gra. La verdad que era como una necesidad de compartida entre muchas personas de juntarnos y de poder pasar ese momento que en condiciones normales se hubiera dado seguramente en una situación de velatorio, ¿no? Y como no hubo esa situación de despedida, me parece que hubo esa conexión entre muchas personas que nos permitió además hacerlo público y compartirlo con más gente. Sí, y con la idea de esos velatorios donde se recuerda a los que se partieron, a los que se fueron, como gente con mucha vida, porque Víctor va a seguir estando en los testimonios. Ayer hablaba una investigadora sobre el alegato de la fiscal Sosti. Sí, María Rosa Gómez. Donde está todo el tiempo la presencia de Víctor de por medio. Tremendo. Así que... Sí. Como yo digo, camina con nosotros. Tal cual. Bueno, no fue la única persona pública que falleció el sábado, Víctor. Sí, claro. Y por eso, bueno, vos me das el pie para que hablemos de Fernando Pino Solanas. Así que vamos al separador y después comentamos algunas cosas. América Latina es un continente en guerra. Para las clases dominantes, guerra de opresión. Para los pueblos oprimidos, guerra de liberación. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. La privatización del transporte terminó en un colapso. Los trenes interurbanos que unían las provincias fueron suprimidos. Miles de pueblos quedaron aislados y 1 millón de habitantes emigró hacia las capitales. Vuelvo al sur. Llevo el sur. Un mezcladito de varias de las producciones de Pino Solana se armó Ferreiro para hoy. Sí, Fer, ahí estábamos escuchando, bueno, una película de ficción bastante premiada de Pino, que es Sur, para mí una gran película, se suma al exilio de Gardel y a otras películas, Los Hijos de Fierro, a otras películas de ficción de Pino, pero yo rescataba entre la mirada que uno puede darle a un personaje como él, con el que muchas veces se ha peleado por cuestiones ideológicas y demás, cuando yo me puse a pensar si tenía que hablar de Pino en este espacio, me puse a ver el título y a recordar y a ver algunos de sus documentales. Y pensaba en la generación de nuestros compañeros más jóvenes, uh-huh. Pedro Ramírez Otero, Julián Bouvier, bueno, Lolo, todo el grupo de chicos que hacen tan hermoso el espacio de la radio. Y pensaba que hay cosas que para uno son naturales en las conversaciones, como el 2001, las asambleas vecinales, la desaparición de los trenes, de los circuitos ferroviarios en el país, la resistencia peronista, la situación de la ciencia en la época de Cavallo, y estos pibes no tienen manera de poder ver reflejada todas estas realidades que pasaron en los últimos 20 años, bueno, la resistencia peronista un poco más, 40, 50, y la verdad que Pino merece ser vista casi toda su producción, pero los documentales de Pino Solanas, que son muy particulares porque generalmente lo tienen a él como narrador, algunos de ellos inclusive tienen el guión escrito en verso, tipo payada. Y si uno quiere ver, quiere espiar esa realidad y sobre todo los problemas que tuvo la Argentina en estos últimos 40 años, la verdad que Pino es un gran testigo. Y agrego otra cosa más que me parece que no es poca cosa. Hay uno de sus documentales, que yo lo quiero entrañablemente, que es La dignidad de los nadies. La dignidad de los nadies tiene un montón de escenas filmadas en mi querida Matanza, algunos testimonios de gente que conozco, gente que supo estar en mi historia laboral como docente, y tengo que destacar el gran respeto que tenía Pino. Era un relevador etnográfico de la información, era un tipo sumamente respetuoso con los entrevistados, con las voces que tiene en sus documentales, lo cual no es poca cosa, porque a nosotros nos tocó durante toda la época del 2001 conversar con periodistas que venían y que mostraban la pobreza y el sufrimiento de la gente de un modo obsceno. Así que, bueno, vamos a nombrar, y ya me dirás o me dirán si tienen alguno preferido. Los documentales de Pino lo voy a dar en orden que yo recomiendo. La Hora de los Hornos, que es del año 1968, uh-huh, y que la realiza con Octavio Getino. Memoria del Saqueo, que es de la que refleja la época del 2001. Uh-huh. Ahí aparece la voz de un querido amigo, el negro Arnaldo Árquez, que fue un detenido desaparecido. Ya se fue, ya nos dejó, pero bueno, Pino lo inmortaliza como vicedirector de una escuela, de la Media 9. La Dignidad de los Nadies, de 2005, que son historias de lucha y resistencia luego del 2001. Ahí tiene la investigación de Alcide Argumedo y la música, hermosa música, de Gerardo Gandini. Ahí se cruzaba la voz de Pino entre la música del sur con el documental La Próxima Estación, que es de 2008, y habla sobre la desaparición de la red ferroviaria, uh-huh, transcurrida durante la época de Menem, un gran documental también. Sí. Argentina Latente, que es de 2007, y que habla de la situación de la ciencia y las perspectivas. Después tiene, mira, yo pensaba que adelantado Pino, porque tiene dos series de documentales sobre el extractivismo minero. Uno es Tierra Sublevada, Oro Impuro, se llama, que es de, sí, 2009, que toma todas estas problemáticas que nosotros ahora estamos viendo de nuevo en la provincia de Chubut. Uh-huh. El otro día hicimos una nota en Tengo una Idea con la futura instalación de una mina en Gastre, sí, pero esto es Catamarca, La Rioja. La Guerra del Fracking, que es de 2013, y el último documental, que es Viaje a los Pueblos Fumigados, donde también aparecen los testimonios de amigos recurrentes de La Retaguardia, el doctor Medardo Ávila Vázquez, el médico, sí, cordobés que empezó a investigar la influencia de los agrotóxicos en los fetos, el doctor Andrés Carrasco, a él está dedicada la película, entre otros. Bueno, Estela Lemes, esta maestra fumigada con la que hemos hablado tantas veces, uh-huh, Jorge Eduardo Rulli, que comienza y termina el documental. Así que yo recomiendo, todos estos documentales están disponibles en YouTube. Es un y tipo... Viaje a los Pueblos... Sí, no, perdón. dale, por favor, cerrá. No, Viaje a los Pueblos Fumigados también está disponible en una hermosa versión, mucho más cuidada a veces que las de YouTube, en la plataforma Cinear Play. Uh-huh. Sí, Fer, me decía. No, pensé en todos estos días a propósito de la figura de Pino, ¿no? A uno le pueden enojar ciertos vaivenes de su andar, de su derrotero partidario, pero el tipo, digamos, siempre utilizó la herramienta del cine como una herramienta de lucha para cada una de las diferentes épocas que vivió. A mí en particular me gusta mucho más la saga de documentales vinculadas al extractivismo y al saqueo de las privatizaciones que llegó el 2001, que la parte de la ficción y de esa nube de humo permanente y cierta lentitud en el relato, que la verdad me aburre, pero que también fue una marca para la época. Sus películas, El Exilio de Gardel y Sur, en esa época representaban un cine que sobre algunas cosas sobre las que no había muchas referencias, digamos, no se hablaba demasiado. Me parece que eso tiene un valor notable. Creo que le quedó más cómodo el documental, ¿no? Tanto en los 70 como en los primeros 70 o en los finales de los 60. Incluso su obra documental de entrevista a Perón, sí. ¿No? Me parece que en eso el tipo ha tenido un valor notable, ¿no? Sí, en uno de los reportajes que él le hace a Perón también está secundado por Octavio Getino, que fue otro director que ellos formaron el colectivo Cine Liberación, y fue otro director también que trabajó mucho esta idea de velar lo escondido. Y con respecto a Sur, te quiero decir algo, porque ayer yo volví, bueno, por supuesto, a mirar algunos de los documentales y a buscar data, como uno hace cuando prepara estas cuestiones, para hablar con ustedes. Sí, es seria, vos porque sos seria, ¿no? Todos hacen eso. No, pero me enteré un dato que yo no sabía. Pino recibió por Sur el premio al mejor director en el Festival de Cannes. Sí. El Festival de Cannes es un festival que no es nada tolerante, nada condescendiente con las temáticas. Yo, cuando fuimos a ver esta película, a mí me gustó muchísimo. Fui con Ángel, con mi compañero, y él dijo lo mismo que vos. Sí. Esta cosa llena de humo es no, una sí, porquería. Digamos que es un derroche de hielo seco, ¿no? Pero bueno, igual está bien. Sí, leía el domingo a Berbisky, tuvo una malograda columna el domingo recordando las figuras de Basterra y de Solanas. Esto de ponerse siempre por donde te cruzó a vos la vida es y las personas es un poco extraño. Bueno, Berbisky, en esas 10 líneas que le dedica a Basterra, recortando un solo hecho de su vida, y a favor, pero mal recortado desde mi punto de vista, y en el caso de Pino atribuye las premiaciones en Cannes a su capacidad de encantar a las personas. Sí, no sé, como si fuera una gestión y no las películas. Sí, yo no creo, el Festival de Cannes en ese sentido es irreprochable, no deja lugar a suspicacias. Y otra cosa que quiero decir, yo también volví a ver dentro de la ficción Los Hijos de Fierro, y la verdad hay películas que envejecen. Bueno, a mí me emboló muchísimo Los Hijos de Fierro. La verdad que el que quiera trabajar la idea de la resistencia peronista, el que quiera recordar lo que fue la resistencia peronista, le recomiendo la Hora de los Hornos o alguno de los reportajes que hicieron junto a Getino a Perón en Puerta de Hierro. Hay películas que ya son viejas para lo que estamos acostumbrados a mirar nosotros en este momento. Sí. Bien. Le entraría a los documentales. Realmente toda la saga de documentales, cada uno tiene algo que aportar. Esto de que vos decías del los documentales sobre el extractivismo, nadie hablaba del extractivismo cuando Pino empezó a filmar esas historias. Y también se dejó atrapar por los temas, porque cuando él filma Viaje a los Pueblos Fumigados, él estaba buscando otra cosa, él estaba queriendo hablar de lo que era el desmonte en el norte argentino, y se encuentra con las fumigaciones. Así que eso también demuestra de alguna manera su sensibilidad para tomar los temas, ¿no? Y me parece que no es poca cosa. Dinos, bueno, por qué si no hiciste todo el cálculo. Y sabremos por qué no lo hice yo. Era obvio por qué no lo hice. A ver, ¿por qué? Porque él no estaba intentando construir una bomba. ¿Por qué él no estaba intentando construir una bomba? Me imagino que a mí me pasó lo mismo. Bueno, esto es el sonido de Copenhague. Una obra de teatro que fue representada dos veces acá en Buenos Aires, una vez en el Teatro San Martín hace unos años, con los protagónicos de Juan Carlos Gené, Alicia Verdaxágar y Alberto Segado, y una segunda versión que yo tuve la suerte de ver el año pasado en el Centro Cultural de la Cooperación con Patricio Contreras, Alejandra Darín y Sergio Grifo. Esta obra es de un inglés, de Michael Fryer, que ficcionaliza una conversación entre dos científicos, Niels Bohr y Werner Heisenberg, que son maestro y discípulo, y son dos científicos que investigaron en el ámbito de la física nuclear, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la fusión y la fisión del átomo. Estoy hablando de memoria y realmente no tengo la menor idea de lo que significa una cosa o la otra. Tengan en cuenta, tengan benevolencia, por favor. Pero claro, sí sé que estos procedimientos que se llevan a cabo en laboratorio y demás tienen, son insumo esencial para la construcción de la bomba atómica. Bueno, en conclusión, y esto no es spoiler, Heisenberg era alemán, fue convocado por el gobierno de Hitler para fabricar la bomba atómica y él se negó. Siguió trabajando en Alemania, pero no integró el grupo que estaba pensando en ese momento en la construcción de la bomba atómica. Uh-huh. Sí lo hizo Born en su momento, y esto ficcionaliza una entrevista que ambos podrían haber tenido cuando se encontraron en Copenhague en 1941. Es excelente la obra. Tiene tres actores nada más. Alejandra Darín juega el papel de la esposa de Born, una especie de madre postiza de Heisenberg, que es el discípulo. Y realmente se habla de todo. Se habla sobre la ética, se habla sobre la política, se habla sobre la ciencia y lo que significa la ciencia en la guerra. Así que va a estar esta obra por streaming el 21 de noviembre y va a estar por 48 horas. Se puede acceder por alternativa teatral. Realmente se las recomiendo porque además no es una obra que tiene una gran puesta en escena, o sea que el streaming no les va a hacer perder prácticamente nada, porque el fondo de la obra es el diálogo entre estos dos hombres. Así que, de nuevo, tuvimos con Euge una situación fallida con el streaming, con el teatro por streaming. Nuestro querido amigo Jorge Garaventa nos invitó a ver una obra en una plataforma. Pudimos comprar las entradas, todo. Me bañé, me perfumé, la invité a salir a Euge a ver teatro por streaming. TVL se olvidó de poner play. Apareció una pantalla que decía que la obra va a empezar en cualquier momento, pero claro, había que poner play. Y cuando yo puse play, había transcurrido 30 minutos de la obra. Bueno, Tevele, te voy a decir una cosa. No seas gato, porque ahora ya empiezan las funciones de teatro a partir del 1 de diciembre. Van a empezar con determinados protocolos, funciones de teatro presencial. El Teatro del Pueblo, por ejemplo, comienza con, por supuesto, la mitad de las localidades. Bien. Así que dejate de streaming y la invitas a esa chica a una función de teatro presencial que no tiene estos problemas. Dale. Dale. Bueno, seguimos. Y bueno, que necesito por favor una ambulancia urgente, la persona que se cayó entre una bañadera y está como ahogada. Llame el domicilio, por favor. Carmel Country Club. Llama a Carlos. La buena Marta tuvo un accidente, vení ya. Nunca pensé que estaba muerto. Ningún policía fue al Country Carmel. Los médicos se fueron. Lo estamos viendo en micro capítulos, Gra. Vamos por el capítulo 2E. No, bueno, sabés, yo que te nosotros, cuento que termina que, mal. Sabés que la vemos en capítulos de 5 minutos, lo que tardamos en dormirnos y no podemos terminar el segundo capítulo. Bueno, termina mal, Fer, la verdad que termina mal. Estamos hablando de Carmel, quien mató a María Marta, esta miniserie de 4 capítulos, salvo que vos las veas en micro capítulos como María Eugenia Otero y Fernando Tevele. Que tiene testimonios de periodistas, Pablo Dugan, yo le decía ayer a nuestro musicalizador Rodrigo, sobra Dugan y falta Rajendorfer, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Bueno, otros periodistas que trabajaron en la investigación, Barbano, Sassone, hay testimonios también de los escritores Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, y el que la voz predominante en los testimonios es el fiscal Diego Molina Pico, que uh-huh. fue el fiscal que llevó adelante la causa acusando de homicidio a Carlos Carrascosa y de encubrimiento a buena parte, toda la familia prácticamente, salvo la madre García Belsunce, y al fallecido fiscal Romero Victorica. Uh-huh. De terrible memoria para todos los que hemos seguido los juicios de derechos humanos, porque bueno, sí. Romero Victorica fue siempre un defensor de la teoría de los dos demonios y fue acusado por Victoria Montenegro uh-huh. Por tener conversaciones con su apropiador, así que bueno, renunció a su puesto en la Cámara de Casación Penal en 2011. Uh-huh. Bueno, acá hay muchas cosas para decir sobre esta miniserie que está disponible en la plataforma Netflix. En principio, yo creo que el trabajo de dirección de Alejandro Hartman, que es el realizador de esta serie, es realmente impecable. Sí. Las reconstrucciones son muy, muy buenas. El trabajo de la productora, de Vanessa Ragone, también. Hay un trabajo minucioso de locaciones, uh-huh, de ámbitos, de personajes a los que se encuentra. Creo que de toda esta historia no lograron que hablara Nicolás Pacello, que es uno de los sindicados por la familia como culpable, y bueno, Beatriz Michelini, la masajista, que bueno, nunca quiso hablar y demás. Pero después hay testimonios, de testimonios. Sí, sí, sí. Y otra cosa que tiene esta reconstrucción es, en principio voy a decir una guarangada. Lo primero que a mí se me ocurrió cuando empecé a ver es, ¿qué familia? Digamos, esto de que Horacio García Belsunce, si apenas sucede esta situación, lo llame a su amigo, el entonces fiscal Juan Martín Romero Victorica, para decirle no me mandes a la policía, claro, que no nos moleste la policía, esta ida del médico y ellos que le dicen al médico lo que había pasado, el primer médico no constata nada, sí el segundo, consiguen un certificado de defunción. Ahí realmente quedan muchas dudas. Uh-huh. Si la familia no hubiera participado, ¿por qué tanto encubrimiento, claro, por ejemplo? Claro. ¿Cómo la justicia para los ricos? Recordemos que Horacio García Belsunce, padre, junto con Carlos Floria, fueron autores de un libro de historia argentina que justifica los golpes militares. Claro. Y fue funcionario en varios gobiernos militares, el papito de Horacio García Belsunce, que reza todos los días para que se conozca, uh-huh, al asesino de María Marta, ¿no? Sí. Así que, digo, a mí me sonaba todo el tiempo cómo es la justicia en estos casos y cómo es la justicia en los casos como el de Luciano Arruga, uh-huh, como el de tantos pibes que nosotros conocemos a los que les ha sido negada la justicia. O sea que más allá de estas consideraciones, la vemos, merece ser vista. Sí, yo digo que sí, yo creo que hay que verla. El comportamiento de la prensa, el testimonio del fiscal de la causa, de Molina Pico, me parece importante porque él mismo termina diciendo, bueno, que la causa se lo llevó puesto a Molina Pico y que en definitiva Carrascosa fue sobreseído y él en algún momento dice, bueno, fue sobreseído, no fue declarado inocente. Claro. Lo que quiere decir, lo que todavía no se terminó, de todas maneras, el sobreseimiento, claro, pero bueno, también los encubridores fueron sobreseídos. Uh-huh. Ahora comienza en marzo el juicio contra Nicolás Pacello, pero como decía Enrique Sdrech, en la medida que pasa el tiempo huye la verdad. Uh-huh. Así que no tenemos muchas esperanzas de que acá se haga justicia realmente. De todas maneras, yo recomiendo verla, está muy bien realizada, y está esto, ¿no?, de poder ver en vivo y en directo, como diría Pipo Mancera, cómo es la justicia, dependiendo a quién le llegue, ¿no es cierto? Claro. Sí, claro. Bueno, gracias, Graciela, por estas sugerencias. Entonces, Copenhague, la filmografía de Solanas y Carmel son las sugerencias del día de hoy. Un abrazo, buen fin de semana. Buen fin de, chicos. Besos grandes. Abrazo enorme, querida Graciela Carballo, nuestra compañera que nos acaba de recomendar cosas para que veamos el fin de semana y más. Música para bailar a distancia era la consigna del día de hoy. Y Paola nos manda a bailar con Lila Down. We'll be right back. por quererte, por amarte, por desearte. Lloro. Sobre Lila Downs te digo que hoy tenemos sorteo, ¿eh? Cerramos el programa sorteando un libro, pero tenés que estar atenta o atento porque te vamos a llamar por teléfono. No es solo el azar del número, no, tenés que estar escuchando, posta. Y la consigna del día de hoy es música para bailar a distancia. Funcionó Lila Downs y esta versión de Cariñito. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Esta tarde a las 16 se va a realizar una jornada nacional de lucha. Tierra, techo y trabajo para todas y todes es la consigna, donde movimientos de mujeres y feminismos de los movimientos sociales afines al gobierno se van a reunir en hacer una jornada nacional de lucha en apoyo del proyecto que presentó el diputado nacional Juan Carlos Alderete, que tiene otras firmas de diputados y diputadas, cerca de 30 de distintos bloques parlamentarios, y que implicaría, si se aprueba, la construcción de 375.000 soluciones habitacionales, generando, por supuesto, un montón, millones de puestos de trabajo. Eso es lo que anuncian. Vamos a charlar con Mónica Córdoba. Ella es integrante de Barrios de Pie. Van a participar de la jornada y queremos conocer más en profundidad tanto el proyecto como esta mirada desde el feminismo, que nos interesa también. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida al aire de la retaguardia. Estamos haciendo Hasta que vuelvan los abrazos. Fernando Tevere soy yo y estamos con María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, todo bien acá, preparándonos para la jornada de las 4 de la tarde en Matanza. Bueno, contanos un poco acerca del proyecto y acerca de esta mirada de género que intentan también ponerle. Dale, de una. Un poco, bueno, lo que intentamos generar a partir de esta iniciativa es potenciar la visibilidad que viene teniendo este proyecto, que, como bien vos dijiste, lo presentó Juan Carlos Alderete, diputado del PTP, y que nos interesa que tenga una mirada feminista, ¿no? Digo, esto de la construcción de esa cantidad de viviendas que mencionaste tiene un sentido feminista también, porque la idea es que esas obras y esos planes de urbanización estén pensados con esta mirada y con la integración de compañeras de las disidencias, de las diversidades y mujeres, como mano de obra también de esos planes urbanos y de diseño de las viviendas, que no son solamente cuestiones habitacionales, sino también que lo que intenta potenciar es ver de qué manera esos espacios de cuidado que generalmente están en los territorios o escasean en los territorios o no vienen teniendo presupuesto y demás, se fortalezcan, ¿no? Espacios para mujeres. ¿Cómo? No, digo, en general cuando se piensa la mano de obra para la construcción se piensa en varones fortachones. Exactamente. Nosotras hace tiempo ya venimos desconstruyendo esa mirada y entendiendo que no hay oficios para mujeres, para varones, para personas trans, sino que todas las personas tenemos aptitudes para poder realizar esas tareas. Entonces nos parecía bien importante también rescatar eso, ¿no? Que seamos parte de la planificación y también de la mano de obra de esos planes de trabajo. Entonces lo que se intenta es que estas compañeras estén involucradas en la realización de estas casas refugio, en estos espacios para la atención de las violencias de género, en los espacios de cuidado de las infancias, en el espacio de cuidados de las personas adultas mayores, ¿no? es un trabajo que se viene haciendo cooperativamente ya hace bastante, pero lo que se intenta a través de esta ley es que tenga una inversión también desde el Estado, ¿no? Necesitamos que el Estado en este momento de crisis atienda esta triple consigna de tierra, techo y trabajo, que entendemos que no es solamente una consigna de los movimientos sociales, sino que hay una realidad que es una demanda de esta sociedad que está en este momento en una situación de crisis y que tierra, techo y trabajo vienen siendo situaciones que no se llegan a concretar en la vida de muchísimas personas y sobre todo en la vida de las mujeres y diversidades, que generan falta de oportunidades, falta de autonomía, ¿no? Lo que ya sabemos que sucede en situaciones de crisis económica y que nos parece muy bien poder fortalecer eso, demostrando la unidad de los movimientos sociales para apoyar esta ley que bien planteabas vos. Y que, bueno, se pueda articular entre la comunidad, las organizaciones sociales y el Estado para llevarla adelante. Mónica, te hago una pregunta en relación a cómo fue pensado este proyecto. Digo, bueno, el proyecto lo presenta Juan Carlos Alderete. Yo lo que pensaba mientras hablabas es de qué manera las mujeres aportaron a la reflexión que llevó a la construcción y al pensamiento del proyecto. Digo, si es que lo hicieron y si lo hicieron, ¿de qué manera? ¿Cómo fue esta construcción del proyecto? ¿Cómo se gestó? Digo, ¿cómo fue la participación de las mujeres en eso? Sí, sí, sí. Lo presenta Juan Carlos Alderete, que es el diputado del PTP y es una de las organizaciones que tienen más mujeres. Digo, sabemos que en la política, en las organizaciones sociales, populares y feministas, la gran mayoría de las integrantes son compañeras. O sea, de un tiempo a esta parte ya venimos pensando las políticas públicas y somos parte de la elaboración de eso. Entiendo que las compañeras del PTP, de la CCC, de la campaña por las violencias, en el momento en que llevaron adelante la elaboración de este proyecto de ley, se basaron en otras leyes que estuvimos presentando también, como la ley por la emergencia de violencia de género, que la presentamos en conjunto, la ley por la emergencia social, la ley por la emergencia alimentaria, y que claramente son todas leyes que orientan hacia el cuidado, ¿no?, de nuestra sociedad, de los sectores populares, y que es fundamental la mirada feminista también para que estas leyes contengan, ¿no?, las desigualdades que hace tiempo venimos viviendo las mujeres y las diversidades. Yo entiendo que hubo una mirada colectiva y que hubo una mirada preponderante de las compañeras del PTP para llevar adelante la elaboración de este proyecto, porque si nos ponemos a leer este proyecto, es un proyecto que está diseñado justamente conteniendo estas demandas que venimos teniendo hace tiempo. Una de esas demandas, Mónica, es la construcción de refugios y casas para atención de violencias. Exacto. ¿Qué vienen pensando en relación a eso? Porque tienen un trabajo territorial bastante importante en este tema. Exacto. Nosotras, bueno, lo que trabajamos muchísimo es el rol de las promotoras de géneros y diversidades para la atención, la prevención y la promoción de los derechos, ¿no? Y lo que venimos viendo, evidenciando ya hace tiempo, es que casi no existen casas refugio, casas de medio camino. O sea, los espacios que hay son espacios comunitarios que tienen sus límites, ¿no? Porque esto, vos recibís a una mujer o a una persona víctima de violencia a las 12 de la noche, y esto, no tenés ni la seguridad, ni la atención profesional, interdisciplinaria que necesita esa mujer para el abordaje integral de las situaciones que está viviendo. Entonces, lo que necesitamos a través de esta ley también es que se priorice, que necesitamos la construcción de estos espacios de atención de las violencias, y para eso bueno, necesitamos también un Estado presente que pueda motorizar la creación de estos espacios de encuentro, de reflexión, de contención de esas personas. Sí, claramente necesitamos un Estado que se haga responsable de este cuidado del que en general nos hacemos responsables las compañeras, ¿no?, poniéndole el cuerpo a los agresores en los barrios. Y sí, claramente es el Estado quien tiene que hacerlo, y evidentemente cuando vemos las cifras de femicidios y vemos que la enorme mayoría de los femicidios tienen muchas denuncias anteriores, sabemos que el Estado no se está haciendo responsable de esto. Exacto. Claramente sí. Hay una deuda muy importante. Son cuestiones que no van a modificarse un día para otro, que son cuestiones que vienen desarrollándose hace muchísimo tiempo, que requiere mucha inversión económica, mucha inversión de recursos en todo sentido, reconocer el trabajo previo que se viene haciendo sobre eso, que hay un montón de conocimiento, de información, uh-huh. o sea, todo este estos saberes populares que se fueron construyendo a la hora de acompañar casos, el Estado los tiene que retomar y los uh-huh. tiene que reconocer. Esa es un poco nuestra mirada en ese sentido. Y sabemos también esto, que hay una parte de que, bueno, de que la justicia también no está haciendo su trabajo, ¿no? Porque muchos de estos casos de esto, de cada 26 horas hay una víctima de femicidio, también tiene que ver con que hicieron denuncias y tenían medidas perimetrales o medidas de restricción que no fueron cumplidas, no fueron garantizadas. Entonces necesitamos esto, o sea, que se aplique efectivamente la ley Micaela para funcionarios y funcionarias de la justicia y que haya una mirada más protectora, ¿no?, de esas personas que asisten, y que es muy difícil llegar al momento de la denuncia, y lo peor es que cuando llegas al momento de la denuncia, muchas veces esta problemática no es resuelta. Uh-huh. Entonces hay un montón de camino por recorrer, pero nos parece que la forma más viable de hacerlo es conteniendo estos saberes, estos conocimientos, ese trabajo que es no remunerado, que se viene haciendo desde las organizaciones sociales, desde las vecinas que se autoorganizan para ayudar a otras en esas situaciones de vulnerabilidad. Estamos charlando con Mónica Córdoba, ella es integrante de Barrios de Pie. Mónica, te cambio de tema, pero hasta ahí se aprobó un presupuesto nacional que implica en algún sentido algunas cosas de ajuste. De hecho, ya en los hechos se va a dejar de pagar el IFE. Y estas cosas que uno dice afecta a las familias de los barrios populares, afecta mucho más a las mujeres, ¿no? Que siguen teniendo una relación de dependencia intrafamiliar, podría decirse, en lo económico. ¿Y cómo está la situación en los barrios en ese sentido? La crisis económica ya venía bastante complicada a partir del gobierno que nos dejó Cambiemos, digo, se profundizó claramente por la situación de pandemia. Entendemos que hubieron medidas para atender estas complicaciones, estas demandas. Al principio de la pandemia, el Frente de Todos generó algunas políticas de transferencia de dinero hacia los sectores populares, ¿no? Como lo del ATP, lo del IFE, del aumento de la asignación familiar, bueno, los préstamos a tasa cero, bueno, como varias cuestiones que, bueno, no fueron suficientes porque la situación se sigue agudizando y el panorama económico viene siendo bastante complicado. Para nosotras, en este momento de crisis, es urgente atender la triple consigna de los movimientos sociales de tierra, techo y trabajo, como te decía anteriormente, que no es solamente nuestra, sino que para nosotros la sociedad también se la tiene que apropiar, porque es una demanda que está vigente. Digo, estamos viendo permanentemente situaciones de toma de tierras, de tomas de terreno, digo, la situación de Guernica, la situación de El Hotelito en la Villa 31, así en cada barrio vemos que cada vez hay más limitaciones para poder pagar los alquileres, ¿no? Eso lo vemos bastante frecuente. Las organizaciones que estamos en los sectores populares haciendo un trabajo comunitario, y bueno, nos gustaría claramente que en el momento en que se sienten las políticas públicas se designe un recurso para justamente estos sectores que más mal la están pasando, ¿no? Claro. Bueno, esta tarde entonces a las 16, mujeres y disidencias del movimiento Evita, la corriente clasista y combativa, Somos Barrio de Pie, Marea, Feminismo Popular, la Federación Nacional Campesina, el Movimiento Nacional Campesino Indígena y la campaña por la declaración de la emergencia en violencia contra las mujeres, entre otras organizaciones, van a estar realizando actividades en todo el país y un acto central a las 16 en la Escuela Amarilla de La Matanza, donde se había presentado este proyecto de ley públicamente. Va a ser con transmisión en vivo y conexión desde distintas regiones. Hemos charlado para eso con Mónica Córdoba. Mónica, te agradecemos, un abrazo y gracias, buena jornada. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Mónica Córdoba es parte de Barrios de Pie y nos ha contado un poco esta situación, digamos, de el proyecto de ley que, de aprobarse, implicaría, se calcula, que 1,5 millones de puestos de trabajo directos y 1,5 millones de manera indirecta en la construcción de soluciones habitacionales, les dicen ahora. Por la consigna, la canción que elegiría es esa que comienza Bésame, bésame mucho, cuya letra es Bésame, bésame mucho, como si fuera con virus la última vez. Un abrazo. En realidad no sé si se entendió bien la letra porque todavía tengo la voz media ensoñada, pero sí, el bolero es el que dice bésame, bésame mucho, como si fuera con virus la última vez. Pero estás inventando la letra. Estás inventando la letra, Marta, ¿no? Esa es. La parte del virus la agregaste vos. ¿Es esta versión? ¿Será? ¿Será que es en portugués? A ver, adelanto, ¿eh? Vamos, Joao. Piensa que tal vez mañana yo esta. No, no es eso. Es bueno. una reversión de Bésame Mucho COVID, TVL, evidentemente, la que está pidiendo, pero Marta. ¿Cómo la busco? Yo no la encontré, la busqué por todos lados, pero no la encontré. Bueno, no la encuentro. Seguramente debe haber circulado por WhatsApp esas versiones muy divertidas que de canciones que circulan circularon en este tiempo. Yo no la encontré. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Sorteo y llamado 11-31-81-31-26. Valeria de Villa Lugano dice para bailar Marc Anthony, muy divertida y movediza. ¿Se llama Para Bailar la canción? o se llama Para Bailar, de Marc Anthony, o está repitiendo la consigna y dice Para Bailar, Marc Anthony. Bueno, no sé, ahora lo voy a buscar, perdón, pero no lo sé. Búsquete, le haga sus deberes, si no hace los deberes, ¿qué crees? Buen día, gente, dice Patricia, este temazo hay que escucharlo por la banda Conmoción, tremenda banda chilena. Ay, ¿cuál será el temazo que estábamos escuchando? Seguro que no es el de Inexcess. Otro tema impresionantemente emotivo, el homenaje a Víctor Basterra. Vamos a escuchar una parte, Patricia, a las 12, apenas terminemos. Capaz sería Luna de Miel en la Mano de Virus, dice dice Lachi, a propósito de lo que dice Marta. No, lo que propone, o sea, Marta Muriago es un tema que es una reversión de Bésame Mucho, pero no está. La encontramos. Bueno, no la encontramos. Vamos al sorteo, te puedo decir, te digo yo el número, ¿cómo hacemos? Decime el número, TVL. Te digo el número. Tengo el listado acá. El número vida. Que te digo es el de eso, con los llamados de todas las semanas. 62. Bancame. ¿Qué vas a contar del 1 al 62? No, los tenés numerados. Ya los tengo numerados, TVL, ya los tengo numerados. Bueno. Ahí vamos. Vamos. Bueno, atentis. Que darnos la pauta de que nos están escuchando. Lo que quieran decirnos, que dé cuenta de que nos están escuchando. Que pasamos del Ir a Down era el tema Cariñito, por la banda Conmoción. Hola. Hola. ¿Te vele? Sí, sí. ¿Quién habla por ahí? Valeria. Valeria de Villalugano, ¿cómo estás? ¿Ganaste? Ay, estaba buscando el nombre del tema, por eso dejé de escuchar un toque de la radio. Bueno, te perdías el libro si dejabas de escuchar la radio. Bueno, ¿eh? Pero adivinaste, aunque sea la voz. Fue un microsegundo, porque usted es muy exigente, me pedía título de canción también, y yo soy horrible con eso. Es que no entendíamos que, claro, vos te referías a cualquier canción de Marc Anthony para bailar. Sí, son muy divertidas, incluso escuchando las letras. Solamente. Bueno, que son como un culebrón constante. Vamos a buscar entonces ahora, para cerrar el programa, ya que ganaste, te vamos a conceder y escuchar a Marc Anthony. Tenés que elegir un libro, che, sobre, a ver qué tenemos. Eugenio. Tenemos la biografía de Firmenich, de Felipe Ceresia y Pablo Weisberg. Tenemos el libro de cuentos Detrás del Arco, de Fernando Tevele. Tenemos el libro ACDC. Cuentos de fútbol, decirle, porque por ahí se lo llevan pensando que son... Son cuentos de fútbol, claro, es cierto, sí. Son cuentos de fútbol. Ah, pero cuentos de fútbol, me sirve. Y para, después... Quiero. Tenemos, ya está eligiendo antes de que termine. Dale, vos la lista. Dale la lista entera. Un libro de Effie Beth, la artista trans, genial. Impresionante. Que son sus fotografías antes de la cirugía de resignación genital y después de la cirugía de resignación genital. Interesante, pero no, vamos con los cuentos de fútbol, que a lo mejor vienen bien. Bueno, adolescentes, para compartir con mis alumnos. Ah, bien, sí, funciona con adolescentes. Funciona. Me gusta esa. Y niños así y niñas. Sí, la verdad que sí, para variar un poco, porque si no los docentes nos volvemos medios repetitivos. ¿Sabes? Después te contactamos por privado, entonces, para combinar el encuentro con tu libro. Bueno, buenísimo, un golazo. Muchas gracias. Elegite entre, porque no tengo la más pálida idea de las canciones de Marc Anthony, entre Vivir mi vida, Flor pálida. ¿Cuál? Sí. Dale, Vivir mi vida. Vivir mi vida. Bueno, nos vamos con ese tema. Gracias por estar, compa, ahí todas las un mañanas. Un abrazo grande, no, abrazo. Gracias a ustedes por estar ahí. Es un graguante en esta situación de pandemia tanto tiempo y con una agenda tan del lado de los sectores populares y teniendo en cuenta siempre a los silenciados. Muchas gracias. Dale, abrazo. Gracias. Un abrazo. Acá estaremos hasta que vuelvan los abrazos. Gracias. Malísimo. Mientras el aire acondicionado me escupe, me está escupiendo desde arriba. lo que nos faltaba, que no se escupa el aire acondicionado desde arriba. Encima no es que gotea, escupe, porque tira con... Protegí con la fuerza, consola, ¿eh? No importa lo que te pase a vos. Hacemos este programa María Eugenia Otero, Nicolás Rosales, Julián Bouvier, Alfredo Grande, Rodrigo Ferreiro, Matías Bregante, Pedro Tato, Pedro Ramírez Otero, Graciela Carballo, Luis Angió, Cristian Madia está con los audios de funcionarios que nos selecciona Giselle Rivalov. Todo eso de ser listado, te veré, porque siempre queda alguien afuera. Y Nacho Álvarez González. ¿Cómo olvidarse de Nacho? Que hace grosso, manos mágicas. Operación técnica a distancia. Che, no podemos terminar de esta manera, es muy malo esto. ¿Qué pasa? ¡Qué mala onda que sos! Ya se ganó el libro, encima le vamos a poner el tema que nos piden. Voy a vivir el momento para entender el destino. Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino. ¿Y para qué? Podemos ir así. Esto es para moverte a medias, pero para hombritos da. Y da también para darle la bienvenida al fin de semana. María Zunino, desde la aplicación, quienes nos escuchan, nos pueden mandar un mail directamente, fácilmente, ¿eh? Dice, comunícate con nosotros, te lleva al mail. Coincido con que lo documental es lo mejor, me quedo con eso, de Solanas, dice. Gracias, María. Hola amigo, no lo van a encontrar porque fue un invento que hice en el momento. Abrazos. Es una genia. Nos hizo buscar al pedo durante... Es una genia. Dimos 5 minutos de nuestras vidas a buscar un tema inexistente. Lo vamos a volver a encontrar el lunes. Rotan nuestras voces, pero es la misma energía la que recorre el aire de la retaguardia cada mañana. I wanna jam it with you. We're jamming. Nos vamos, Eugenita. Ya te fuiste, ya te paraste, te sacaste los auriculares. Te vele re tarde, nos vamos. Encuadre, te vele. En prolígeme el encuadre, te vele del programa. Es la canción que se hizo larga. I wanna jam it with you. We're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming.